Hola, buenas noches. Bienvenidos un año más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy sale a vuestro encuentro en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca con la primera emisión de este 2019 recién iniciado. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en la creación y presentación del espacio, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de un programa muy especial. El próximo 16 de enero, Helen Folasade Adu, Sade, la cantante anglo-nigeriana, cumple 60 años. Con esa excusa queremos dedicar a su excepcional trayectoria artística, muy difuminada desde hace más de un lustro, dos emisiones de homenaje, la de hoy y la de dentro de 7 días, en las que repasaremos lo esencial de su música, plasmada en una carrera que se inició en 1984, con su primer álbum, en solo otros 5 discos. En realidad, Sade es el nombre de la banda que, presidida por la bellísima intérprete, contaba también con Stuart Colin Matthewman en la guitarra y el saxo, Paul Spencer Denman tocando el bajo y Andrew Hale a cargo de los teclados, siendo todos ellos, junto con la propia Sade, compositores de las escasas 70 canciones que presentaron en su exigua, aunque dilatada y exitosa, vida como grupo. Espaciados en el tiempo, la banda nos ha dejado Diamond Life, ese primer disco del 84, Promise, del 85, Stronger Than Pride, publicado 3 años después, Love Deluxe, de 1992, Lovers Rock, ya en el 2000, y por fin Soldier of Love, de un algo remoto 2010, además de algunos discos de éxitos y recopilatorios varios. La aparición de Sade en el panorama musical de la época, en los primeros 80, un universo definido por el punk agonizante, por la emergente New Wave, por la omnipresencia del electropop y el techno, por las grandes figuras mediáticas, Police, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince, los Genesis de Phil Collins, Madonna y los U2 empezando a convertirse en el fenómeno de masas que han llegado a ser, resultaba de una excentricidad inesperada. Su música intimista, sofisticada, elegante y delicada, refinada y melancólica, llena de resonancias jazzísticas, con ecos de la bossa nova o de las más tristes baladas del soul y del rhythm and blues, no encajaba a priori en los parámetros más estridentes, más rotundos, más aparentemente comerciales, más abiertamente populares, que copaban las listas de éxitos del momento. Y sin embargo triunfó, acumulando números uno y vendiendo millones de discos. Pese a lo sucinto de su producción, pese a su escasa prodigalidad, Sade continúa siendo un fenómeno mundial, y recientemente ha presentado, el pasado 2018, un nuevo tema, Flower of the Universe, que forma parte de la banda sonora de la película de Disney, Un pliegue en el tiempo. Personalmente, Sade me entusiasmó desde aquel lejano 1984. Tengo todos sus discos, los sigo escuchando con regularidad, y me han acompañado en infinidad de momentos entrañables. Su música sigue apasionándome, tanto como en aquellos días, cuando en un arrebato quizás solo explicable por la irracional energía de la juventud, me metí en un tren nocturno, hablo, creo, de los primeros meses de 1986, para tras 12 o 13 o 15 horas interminables, viajar de Salamanca a Barcelona, en mitad de una semana laboral, mi delito suficientemente prescrito, o eso espero, para, como digo, escucharla en un concierto en una discoteca de la entonces acogedora y cosmopolita capital catalana. Entre breves fragmentos entresacados de sus letras, en su mayor parte textos relativos al amor, os ofreceré, entre los dos programas, casi un tercio de su cancionero, siguiendo el orden cronológico de publicación de sus discos. Así, en el caso de esta noche, son Diamond Life y Promise, sus dos primeras obras, las más marcadas en mi recuerdo, las que protagonizan una emisión que espero os haga disfrutar. Un tipo hábil. Ríe con otra chica, juega con otro corazón, pone el listón alto, hace daño. Es amado en 7 idiomas. Noches de diamante y luces de rubí, altas en el cielo. Que el cielo lo ayude cuando caiga. Tu amor es el rey. Tu amor es el rey. Estás coronado en mi corazón. Nunca tendremos que separarnos. Tus besos giran y giran en mi cabeza, tocando lo más profundo de mí misma, haciendo que mi alma cante, desgarrando mi corazón, haciéndome gritar pidiendo más. King, crown you in my heart. Your love is king. Aférrate a tu amor. Si quieres que sea más fuerte, no lo dejes ir. Tienes que aguantar más tiempo si quieres que el amor crezca. Tenemos que estar juntos como uña y carne. Aguanta fuerte, no pelees, aférrate a tu amor. En nombre del cielo, ¿por qué estás huyendo? Aférrate a tu amor. En nombre del cielo, ¿por qué juegas? Aférrate a tu amor. Pastel de cerezas. Cuando te conocí, chico, eras tan dulce como un pastel de cereza. Esa mirada sonriente. Eras tan salvaje como una noche de viernes. Debería haberme dado cuenta de que por mucho que lo intentaras llegaría el cambio y todo estaría destinado a morir. Debería haberme dado cuenta de lo que representaba para ti. Me has roto el corazón. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? The only one, oh boy, you broke my heart. Yo seré tu amiga. Sé que últimamente las cosas no han ido demasiado bien. Siempre he dicho que si pudiera ayudarte lo haría. Te amaré siempre. Estoy aquí para acabar con las lágrimas. Estoy aquí para hacerte sonreír. Seré tu amiga hasta el final de los tiempos. ¿Por qué no podemos vivir juntos? Dime por qué no podemos vivir juntos. Todos quieren vivir juntos. ¿Por qué nosotros no podemos? No importa el color, sigue siendo mi hermano. ¿Por qué no podemos vivir juntos? ¿Es un crimen? Puede parecer sorprendente, pero te extraño. Podría pensar en todas tus mentiras, pero te extrañaría igualmente. ¿Es un crimen que te siga queriendo y que desee que tú me sigas queriendo a mí? Mi amor es más grande que el lago Victoria. Mi amor es más grande que el Empire State Building. Se sumerge, salta y ondea como el océano más profundo. No puedo darte más que eso. Probablemente quieras que regrese. ¿Es un crimen que te siga queriendo y que quiera que tú me sigas queriendo a mí? This may come as some surprise. el tabú más dulce. Si te digo ahora cómo me siento, ¿continuarás amándome? Si te lo digo, ¿seguirás sacando lo mejor de mí? Me das el tabú más dulce. Es por eso por lo que sigo enamorada de ti. El tabú más dulce, demasiado bueno para mí. A veces pienso que eres demasiado bueno para mí. Jezabel. Jezabel no nació en una familia rica. Probablemente tenía menos que cualquiera de nosotros. Pero cuando aprendió a andar, supo cómo causar sensación. No puedo culparla por su belleza. Ella lo logró sin esfuerzo. Jezabel, qué guapa. Parece una princesa con su vestido nuevo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿De verdad quieres saber lo que dijo? Alcanzar la cima, dijo. Quiero conseguir lo que es mío. Cada invierno era una guerra. El sol va a brillar. Thank you. Nada es tan bueno como la primera vez. Los buenos momentos vienen y se van. Nunca sabrás cuál será tu destino. Es como el tiempo, un día lluvia, otro sol. La rosa que recordamos, las espinas que olvidamos. Amamos y nos vamos. No perdemos un minuto arrepintiéndonos. La segunda vez no es lo que parecía. La segunda vez no está a la altura del sueño. Nada es tan bueno como la primera vez. Time won't live up to the dreams. Now Al límite ya de nuestro tiempo, debemos despedirnos. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que escribe los programas y os cuenta sus batallitas de abuelete cebolleta, a este lado del micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, en que volveremos con la segunda y última emisión de esta serie de 2, dedicada a Sade, con ocasión de su 60º cumpleaños. Una cifra difícil de creer y cuya sola mención, asociada a la bella cantante anglo-nigeriana, me llena de melancolía. Pasad una buena semana. Adiós.